De la emoción de César Vallejo, de coplero de Santa Cruz. del parque de la reserva, perfume y florejo de canela, para que este de Venezuela viva el Perú. Doblándose a quien Ikea, viene una negra tortilla que se llama Timotea. Eléctrica de rodillas, bien fácil que se menea, se vuelve una mantequilla, se engorda y se joropea. Que se infiesta ya en la villa, allá se va Timotea. Cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea. Jaropo que se escobilla, seguro que es Timotea. La flor de flor amarilla y la negra Timotea. Que se infiesta ya en la villa, y aunque la cosa esté fea, con tal de que sea bolilla, allá se va Timotea. Allá se va Timotea, de cárcel y de sombrilla, no importa que las canillas que quede sudando brilla. Sabroso que ella es cobilla, sabroso que es jolopea, la flor de flor amarilla, de la negra Timotea. Pues ninguna negra fea, su estampa de maravilla resplandece por la aldea, su risa radiante brilla y su cuerpo se hermosea. Cuando dicen en la villa, amigos como Timotea, que si hay fiesta ya en la villa, allá se va Timotea. Cuando hay que bailar cuadrilla, la primera es Timotea. Jalando que se escobilla, seguro que es Timotea. La flor de flor amarilla, que la negra Timotea. Que si hay fiesta ya en la villa, que la cosa entre fea, con tal de que sea bolilla, allá se va Timotea. Allá se va Timotea, de cárceles de sombrilla, que importa que las canillas se queden sudando brea. Sabroso que ya es cobilla, sabroso que jorotea, la flor de flor amarilla, de la negra Timotea. Thank you. Rita Chelique. Goes on, it never ends, from dawn to dawn, it never ends, the dark of night, it never ends, you're there inside, it never ends, and when I sleep, there is no sleep, no tears at all, although I weep, the dreams I shape, take hold of me. There's no escape, I'm never free. I run and run, and when run to you. Down leafy lanes, it never ends. Through summer rains, it never ends. The sound of larks, it never ends. Deserted parks, it never ends. Time can't erase, cannot dispel that smiling face I knew so well. Is always there, as you can guess, to bring despair and loneliness. For those I tried to kiss all knew that I kissed you. When love was gone, the earth was new, and there were things to see and do. When love was mine, the skies were too. You clung to me and I to you. Now it's small comfort to recall that it is better, dear, by far, to once have loved than never to have loved at all. When love was mine, the earth was new, and there were things to see and do. When love was mine, the skies were too. You clung to me and I to you. Now it's small comfort to recall that it is better, dear, by far, to once have loved than never to have loved at all. da, voy esparciendo el grano al viento, dejé mi alma en un convento, dirla da da, dirla da da, mezclo la risa con el llanto, no sé si el mundo vale tanto, me siento alegre cuando canto. Para volverse el rey del mundo, yo danzaré, dirla da da, dirla da da, el mundo baila, en danza loca, gloria y credo, levanta el mundo con un dedo, y el corazón se irá de fiesta, la gente canta más que ahora. Ya no puedo más seguir así, siempre esperando a que un día de repente tú regreses hasta mí. Mientras sueño con las horas de tu olvido, sola estoy sin ti. Y sentada a la vera de un camino que no tiene fin. Hay un muro que me llena de nostalgia y me separa de ti. Y una nube que ennegrece la esperanza de que vuelvas a mí. Se apagaron las estrellas de mis sueños cuando quisiste escapar. Si quisieras volverías a ser mi dueño sin preguntar. Mi vida, perdona, no resisto. Si tú no me llamas, yo no existo, yo no existo, no. De la lluvia se confunde con las gotas de mi llanto y mi voz desesperada va diciendo te amo tanto. Voy quedando sin consuelo y sin amigos, voy a morirme. Ya mi sombra se ha cansado de seguirme, ¿en dónde está? Perdona, no resisto. no me llamas, yo no existo, yo no existo, no, no existo. Cuando vuelvas y te quedes junto a mí, yo volveré a vivir. El calor de tu presencia y de tu voz me hará feliz. Volveremos a soñar con nuestro amor junto al camino, donde tantas veces yo lloré por ti y te esperé. Cervatillo asustado de la mañana. cielo gris. Encontré mi verdad y llueve. He logrado ver que nuestro mundo es cristal. Los dos somos una multitud. Catedral es Gaudí y poder salir. salpicar de sardana y de mar un piropo en las ramblas de allí. Hablaré catalán por todo eso y por más, además porque siento en la boca como es dulce decir lo que puedo sentir, de manera que dentro de un mes hablaré catalán, hablaré catalán, hablaré catalán. Que trató de aliviarle diversión. Le multiplico las penas por hacerle un gran favor. Hizo que el compositor se empatara con Elena. Pasando pena porque fue tan cruel Elena que a su amor no le paró. Hay que tener precaución, que si no el amor te mata, y poner mucha atención para no meter la pata y evitar lo que pasó. Que a mi amiga le salió el tiro por la culata. ¿Qué fue lo que pasó? Que me enamoré de Elena y ella no se enamoró. Y ahora estoy pasando pena porque fue tan cruel Elena que a mi amor no le paró. Pasando pena porque fue tan cruel Elena y a mi amor no le paró. Elena, no me paró. Lloro lágrimas de arena. Elena, no me paró. Porque Elena me dejó. Elena, no me paró. ¿Qué le habré yo hecho Elena? Que no sean las cosas buenas. Ella misma me enseñó. Elena, no me paró. Sí que me la hizo bien buena. Elena, no me paró. Después que me ilusionó. Pasando pena porque fue tan cruel Elena que a mi amor no le paró. Hay gente que tiene cachorros de todos tamaños, que perros extraños se ven por ahí. Hay otros con unos perritos de esos pequineses. Yo sigo en mis 13, mi perro es mejor. Y no es que lo diga con el falso orgullo de así, porque es tuyo. Mi perro es mejor. Mi perro brilla con ojos de fierecilla, tiene dos piernas de maravilla y su ponytail. Mi perro subió a mis hombros si toco el piano para poderme morder las manos. ¿Qué voy a hacer? Escuche de esta charada el verso 13. Si acaso usted se pregunta ¿qué perro es ese? No es perro nada. Mi perro es una catira de espanto y brinco, dice la gente, vale por cinco. y no está bien esa catira. Vale por 100. A mí me han dicho de todo, incluyendo maestro, pero eso está fuera de todo contexto. Me han dicho cabaretero, me han dicho detritus de cabaret, así me puso un crítico musical. Porque cuando se acabó la Filarmónica, un señor publicó en el periódico una carta diciendo que yo lo que era un cabaretero y que no tenía derecho a haber ganado 50.000 bolívares mensuales, que es lo que ganaba yo con la Filarmónica, por ser director del conservatorio, director de la orquesta, administrador, decía todo. Bueno, y él firmaba, fulano de tal, trombón de vara. Y insistía, yo que soy uno que toca trombón de vara, que yo no había ido trombón de vara, y toda la carta era basada en la fuerza del trombón de vara. Entonces yo que leí la carta, le contesté al día siguiente que yo simpatizaba mucho con su causa, pero que siendo yo un maestro de música estaba acostumbrado a instruir a los músicos qué hacer con su instrumento, y que si él tenía tiempo, que yo con mucho gusto le podía aconsejar lo que podía hacer con la vara de su trombón. Damas y caballeros que me escuchan, con gusto yo les doy la bienvenida. Pretendo aquí, después de tantas luchas, declarar los principios de mi vida. Artículo primero, soy honesto y tengo bien escrito en mi cuaderno que como disciplina no me presto a exprimirle las ubres al gobierno. Artículo segundo, soy artista, caballero de lanza y armadura, bailo en la cuerda floja equilibrista, pues me niego a vivir de la cultura. Porque vendría un gusano mentiroso, megalómano ruin y pantallero, a ofenderme con su aire culturoso y a decirme usted es un cabaretero. Cabaretero, cabaretero, viva la colonia, sin el dinero. Cabaretero, cabaretero, viva mi mundo, que es más sincero. Permítanme seguir enumerando las reglas de este juego irreverente. Artículo tercero, no me hablando, soy de una integridad intransigente, porque personalmente yo no creo que deba, por haber nacido artista, meterme a contertulio de Ateneo, y menos a izquierdo soy comunista. Porque voy a vivir como un bandido, profesional de pillo y petardista, para eso me inscribo en el partido, o me meto a vulgar sindicalista. Así que estoy aquí echando el resto, basándome en un hecho verdadero, nadie me quitará mi presupuesto mientras yo sea un feliz cabaretero. Cabaretero, cabaretero, viva la gloria sin el dinero. Cabaretero, cabaretero, viva mi mundo, que es más sincero. Check the cuenta de que me gustas y me enamoras. La que gafa, más gafa que todas. Siempre estoy pendiente de demostrártelo a toda hora. Pero no te fijas, qué torturadora. ¿Quién sabe hasta cuánto estar esperando para tu demora? Tonque, tonque, tonta, tonta, gafa y boba. Voy a fastidiarte para que sepas cómo soy yo. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Y te voy a enamorar. Y te voy a fastidiar. Te juro que te levanto, no tengas la menor duda. Yo tengo un amor de espanto que sé que te va a gustar. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo que no te podrás quejar. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Te fijas, qué torturadora. ¿Quién sabe hasta cuándo estar esperando por tu demora? Tonque, tonque, tonta, tonta, gafa y boba. Voy a fastidiarte para que sepas cómo soy yo. Y te voy a enamorar. Y te voy a conquistar. Pero te voy a enamorar. Pero te voy a fastidiar. Te juro que te levanto. No tengas la menor duda. Yo tengo un amor de espanto que sé que te va a gustar. Es una forma distinta y completamente nueva. Por eso te garantizo que no te podrás quejar. Y te voy a enamorar. Y te voy a fastidiar. Soñando que soy caraqueño. Moja mi cara. ciudad.